11 y 4 minutos en la mañana en vivo de la 106. Está saliendo el solcito. Nos vamos a tomar contacto con el intendente de la ciudad de Las Flores, el ingeniero Alberto Gelené. Buen día, intendente. Gracias por atendernos en esta apretadísima agenda, por tener una reunión en este momento. Buen día. Buen día, Carlos. Un gusto estar charlando con ustedes, con la radio, con el programa y con la audiencia. Intendente, cuéntenos un poquitito cómo está la situación hídrica que ha generado precisamente, ¿no? Que se junten intendentes y vayan a gestionar sobre este tema. Bueno, estamos quienes vivimos en la cuenca del río Salado y tenemos nuestros distritos, estamos muy afectados porque estas inundaciones son de características extraordinarias, con un semestre de precipitaciones que supera todo lo histórico de los últimos 50 años. Y que ha motivado que la infraestructura esté muy afectada, los caminos, a la salida de la cosecha gruesa, parte de la cosecha sin realizar, la ganadería afectada. Realmente es una situación muy preocupante, ¿no? Seguro. Intendente, bueno, más allá de todos estos temas que están aquejando desde lo hídrico, igual no se detiene el trabajo de todos los días, hay actividad, hay obras, hay cuestiones como la comisaría de la mujer, el teatro español, pileta climatizada que se viene para Las Flores. ¿Qué nos puede contar sobre el tema? Bueno, con respecto a la pileta, está funcionando muy bien, con mucha, después de ser inaugurada el 25 de marzo, con mucha afluencia. Realmente estamos recibiendo a chicos, adultos, personas con discapacidad. Todos están realizando una actividad muy importante que no existía en el invierno y ni aún en el verano en Las Flores, y realmente es el gran resultado de este proyecto que inauguramos el 25 de marzo y que para la municipalidad es un orgullo haberlo podido ejecutar, ¿no? Una obra de características técnicas muy importantes, una pileta semiolímpica climatizada y amplia, y puesta en valor. Después, estamos a punto de inaugurar un jardín maternal, Carlos, ya ha concluido, sí. Junto al gobernador Daniel Scioli, vamos a estar inaugurándolo en el mes de agosto, en donde vamos a atender a chicos a niños desde 45 días hasta los 3 años, y en una barriada muy importante, pero fundamentalmente destinado a las madres que trabajan y a las familias que trabajan en las fábricas, que tienen horarios donde tienen que dejar a sus niños. Bueno, eso vamos a estar inaugurando prontamente. Y está en ejecución, para hablar de tres cosas, una terminada, una inaugurada y una en ejecución, el nuevo edificio del hogar de ancianos en el Hospital Provincial de Las Flores, una obra también de envergadura muy importante, como así también el nuevo jardín de infantes, que está también en proceso de ejecución. Impresionante. Bueno, intendente, yo no sé hasta qué momento vamos a poder seguir dialogando, porque usted que está en la puerta ahí. Estamos en la puerta ingresando, sí. Pero no, sigamos un ratito más, no hay problema. Exactamente. Bueno, deportistas de Las Flores a Europa, ¿cómo están? Están en este momento Marcos Crespo y Laureano Rosas, el ganador de la doble dragado en las dos últimas ediciones, y bueno, en esta última edición con un récord de etapas ganadas, están con la selección nacional compitiendo, en este caso estuvieron en Rumania, pero están en distintos circuitos de Europa compitiendo, representando a la Argentina en ciclismo. Ajá, impresionante. Hijos de Las Flores, que son un orgullo para nosotros, ¿no es cierto? Que además, en mi caso, que ya llevo 11, 12 años de intendente, a Laureano lo he acompañado desde que se inició en la bicicleta, en toda su carrera lo hemos ido acompañando, desde la dirección de deportes, desde lo personal, realmente muy, muy, muy contento. Nosotros estamos en instantes por compartir, hablando de gente de Las Flores, en el espacio de humor de la radio, al Gato Peters, que es precisamente el que arranca en el institucional que han hecho por la ciudad de Las Flores, con todos los artistas florentinos, no sé si todos, pero un montón de artistas. Gran parte, sí. Sí, gran parte de los artistas florenses, y con una realmente una calidez y una institucionalidad impresionante con los minutos que dura, 11 minutos 46 segundos, donde ponen de relieve realmente el fervor artístico que hay allí desde lo musical y también desde lo estético en la ciudad de Las Flores. ¿Cómo surge esta idea, intendente? Bueno, esto ha surgido en función de, como vos decías, de la gran cantidad de artistas, la cultura que hemos que se ha desarrollado en Las Flores en estos últimos años, de ponerla en valor. Y en cada 25 de marzo, Universidad de la Ciudad, en momentos de que presentamos en el Festival Popular con grandes artistas, mostrar a nuestros artistas en una producción que realmente es espectacular, como lo habrás visto, Carlos, sí, tanto sí. La del año pasado como la de este año 2014, las dos excelentes. Y bueno, son un orgullo de Las Flores mostrar a nuestros artistas con un trabajo que requirió organización y dedicación para eso, ¿no? La verdad que nos vamos a tomar el laburo de compartirlo en el portal de la radio, porque artísticamente nos encantó por aquí en la 106, así que si nos da permiso lo vamos a compartir en el portal de la radio. Bueno, cómo no, Carlos, yo te tengo que dejar porque ya ingreso a la reunión, pero imaginaba. Seguimos cuando tú quieras, ¿eh? Me imaginaba. Un abrazo y saludos para toda la comunidad de General Alvear. Ahí está, hasta luego. Ahí está el intendente Alberto César Llenelé también compartiendo con nosotros el saludo para General Alvear por los 145 años que cumplió ayer. Está entrando en este momento una reunión por el tema hídrico en lo que está viviendo toda la región, no solamente Las Flores.